comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Últim dia del mes de juliol, 31 de juliol de 2014. I com sempre, a esta hora, a les 12 i mitja de tocadetes, estem així, la muchachada, la quadrilla de València Abierta, per a compartir amb vosaltres què és el que hi ha en València i en la seva província d'important, de xulo, per a compartir en el dia d'avui de què se parla, què és el que hi ha en València i en les seues comarques. Avui, sobretot, pot ser un dia molt, però que molt important per al València Club de Futbol. Estarem pendent del futbol i d'altres coses. Tota la tensió, la atenció i la tensió informativa està avui concentrada en un lloc molt concret, el casal, el casalet, el palco VIP de l'estadi de Mestalla. Perquè allà hi ha reunits els 10 patronos de la Fundació que han de decidir si se venen les accions, el percentatge d'accions que té la Fundació a l'empresa Meriton Holdings Limited de Peter Lim. Allà en el casal hi ha més personal, clar que sí. Hi ha també assessors, persones que són mans dretes del mateix Peter Lim per a respondre als dubtes que puguen tindre els patronos. Hi ha també experts de Price Waterhouse que expliquen en què ha variat la primera proposta que ja se va votar a favor abrumadorament de la empresa del singapurès o singapurí per a que tirara cap endavant la venda. Com diu la portada de Super Wii, por el futuro. Avui és un dia realment important. Podria figurar en la història, en la llarga i quasi centenària història del València, com el dia en el que, a partir del qual, començà una nova etapa. A on ens portarà esta nova etapa? És incerta. Què passarà avui? Què està passant en aquest conclave del casal de Mestalla? Pues no se sap, està filtrant-se coses, informació, però com no està contrastada, nosaltres així anem a tratar de explicar-vos les coses conforme són i de traslladar-vos informació, en fi, fetent, autèntica. I per descomptat tenim homes de la casa destacats en el lloc dels fets. Ara de ser un rato, Carlos Bosch, redactor en cap de Superdeporte, ens contarà la ultimíssima hora del que està succeint allà, perquè anem a fer un seguiment de minuto i resultado de com estiguen anant les coses. I per descomptat, en el temps que dediquem al futbol i a l'esport en el programa, que és un segment ample a partir de la 1:05, tindrà tractament, clar que sí. Però, en fi, també prèviament d'ací un momentet ens anirem a Mestalla a veure com estan les coses, a fer una primera aproximació. Bueno, ens té molt pendents i nerviosos esta qüestió. El futur del nostre club està ara mateixa en mans en la decisió d'un grup de persones que també passaran a la història. Per a bé o per a no tan bé? Esperem que sí. Esperem que tot se resolga de manera positiva i que de veres esta nova etapa del València tinga futur, que és el que volem. Por el futuro, molt d'acord en la portada de Superdeporte. Què tal, David García? Com va la cosa? Bon dia, Ximo, que te'n vas. Que te'n vas, Me'n vaig con les carabasseres. Ah, que me'n vaig. Me caguen la... Con les carabasseres també. Que se t'acaba. Sí. Me fa pena. Te ho dic en serio. Che, quédate. Tinc ganes de descansar, de tindre un parell de setmanetes d'esbarjo en la family, de tombar-me a la Bartola en la platja i relajar el coco i descansar i llegir i estar en la family, però és que estem en uns dies, és un moment tan apassionant també de la informació, especialment en la formació esportiva, que Ximo, no vaig a poder desenvolupar. Desconnectaràs de la ràdio, del València no. Del València no. Lo qual significa no desconnectar de la ràdio, perquè a on me vaig a informar? més i millor del que passa en el València, si no és així, en la 97.7. Així és que, bueno, desconnectaré a intervalos regulares, que estaré fent de xarxes socials. Entre cervecita i cervecita, pues. Tac, apareix ahí. No, que ha fet un retuit. Tito Bau, a veure què diu Tito. No, que diu Carlos Bosch, a veure què diu Superdeporte avui. A veure què conten el mercantil valenciano, Pau Fuster i companyia. Bueno, estarem molt pendents, molt i molt pendents d'esta qüestió. I sí, pues de veres, en este dia en el que, bueno, pues faré bàrtols i estaré un parell de dies sense estar així amb vosaltres, vos vaig a tirar en falta, però escolta, que punyete, tinc ganes de descansar. Esta singladura que arrencà un 15 de setembre de 2013 i que ens ha portat fins ací. En este ratet l'únic que vull que és agrair als companys, per descomptat, que han fet possible i m'han ajudat en tot el que ha estat en la seva mà, que és molt, perquè ja sí, enormes professionals, a tirar cap endavant esta nova etapa de València Abierta. I a tots vosaltres, que heu anat confiant i cada volta més, no només en el programa, sinó també en tot el que oferim així en la 97.7, que sobretot és ADN valencià, és ràdio nostra, de la nostra terra, estar proper de vosaltres, i d'això es tracta. Per tant, un agraïment molt especial, desitjar-vos a tots molt bones vacances, però que no me'n vaig encara, Fins a les 2 de la vegada. I que vuelve, que en 15 dies estàs aquí de nou, que la gent se va pensar que no vuelves, no? Dos semanetes. Que vuelve. I mentre està l'Aranxa per aquí, bueno. Sí, m'agradava fer un poc este agraïment, este balanç del que ha sigut esta temporada, que per a mi és, realment està sent molt important esta etapa també, en lo personal i en lo professional. I vos estic molt, molt agraït, de veritat. Sí, bueno, avui... Què pinta tenies ayer con la toalla puesta? Vas veure el programa. Però la vas salar. Clar que sí. Quina pinta. Tu i Brunjaume. Madre mía, quina parella. Vam passar molt bé un bon rato en la Marsalà, el programa que fem així en el canal de televisió germà de Levante Televisió. A partir d'avui també, ara després vos ho contarem, estarà Ferran Cano també fent el programa esta nit, el rematar en Garbes també. Che, molt a gust. Si voleu una toallíssima, voleu dos toallíssimes, si voleu anar-vos-en de vacances, però que paga l'estància Amstel, la nostra cervesa. Bueno, pues molta atenció. Podeu connectar en el Facebook de la 97.7. Allà n'hi ha instruccions de com participar en el sorteig. I estigueu atents també al que contem al llarg del dia d'avui. Com participar en este sorteig. El premi, una estància per a dos persones en qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana i dos toallíssimes, que és una toalla que és una passada. Anirem precisament, mira, anem a visitar un lloc estupendo de la nostra Comunitat Valenciana de l'interior, com és Cofrentes. A Cofrentes ens n'anirem. Bueno, rutes fluvials, arquitectura, bon menjar, en fi, una autèntica passada. I ens n'anirem a les Falles de Cullera. Sí, perquè a partir del dia 6, 7 i 8 d'agost a Cullera hi ha falles. Una falla molt important de Cullera, una de les falles senyeres de la localitat, que complix 50 anys, a més enguany, a de la plaça del Mercat, fa una espècie de mig any de falles i va donar a conèixer a turistes, a visitants i a tots aquells que vulgueu acostar-vos com és la idiosincràsia, la festa, la tradició fallera, no només el monument, que també, però en la playa de Cullera. En fi, una iniciativa divertida, singular, que volem contar-vos avui en el programa. Però che, por el futuro del València, avui és la votació. Un minut i tornem. 97.7 La radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia Capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bonus Ecofía, más del doble del plan fin. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Presságiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIBE en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 61. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Por el futuro del Valencia, efectivamente, está votándose el futuro del Valencia. Decidís este matí en el casalet de el estadio de Mestalla, els patronos. Fan falta 13 vots dels 19 si se venen les accions a Peter Lim. Tito Bau, caray, es un momento histórico. A partir de hoy el Valencia puede ser otra cosa, ojalá que para bien. Hoy marca un hito, o empieza una nueva historia con jugadores fichajes, o empieza otra historia turbulenta, porque si no se aprobara la votación a favor de Lim, Lim coge la maleta, se pira, y ojo, despídase usted de Rodrigo, despídase usted de Andrés Gómez, ¿eh? Y de Enzo Pérez, ya no lo digo de Enzo Pérez, y de Lei Jun. Y de Lei Jun. Esa es la que más iba a echar de menos. El tema es que, parece que se está alargando un poquito más de lo previsto y sobre la 1:30 se espera que haya resultados. Yo, señor Rovira, me he pasado esta mañana para palpar el ambiente. ¿Ha habido Mestalla? ¿Qué ambiente respira por allí? Llámele viejo coliseo con nombre de acequia, sí. Por el amor de Dios. Sí, señor, efectivamente. Pues he visto unas colas enormes, ojo, para sacarse el pase, lo cual me ha llamado muchísimo la atención. Y luego saludaba a muchos compañeros plumillas que estaban por allí al acecho también, sí, de la noticia, claro. Sí, he visto llegar de los últimos, posiblemente los últimos, a los patronos que llevan el sello de institucional. No sé bien por qué. Hoy en... yo recomiendo, como siempre, leer súper con fruición. Leerlo con fruición. Pero también en Levante vemos una gráfica estupenda en el que se ve figuradamente cómo estarán los patronos sentados, que presidirá Amadeo Salvo, y cuáles de ellos son institucionales y cuáles no, y vemos cómo está la división, digamos, de intenciones de voto en este momento, y también dónde van a estar situados los expertos de Pricewaterhouse y de Meriton. Por supuesto, yo creo que tenemos que mencionar a la mano derecha de Peter Lim. El hombre que va a estar ahí, sí, señor, rompiendo con todo. Dígame. El nombre, se lo voy a decir cómo se pronuncia. Dígame. King Kong. King Kong. El señor King Kong, efectivamente, es King Kong. ¿Qué? No, porque esa H es que no es King Kong. King Kong, bueno, ¿no? Déjeme manipular un poco y asustar a los patronos, que a buen seguro estarán oyendo. Porque han hecho un parón para hacer un almorzaret. ¿Los almorzarets son así? Olivas, papas, saltamontes, bocata. Oye, ¿le parece, señor Bau, sí, y amigos, que nos vayamos allá para que nos cuenten minuto y resultado un hombre de esta casa? No me iba a decir un periodista sin piedad. De raza. De raza, efectivamente. Carlos Bosch. Che, bonico. Buen día. ¿A dónde estás? Estoy en la Plaza de la Afición. Un lloc magnífic per estar en el dia d'avui. Què ambient se respira? Què veus? Què notes? Què percibisses? Com està la cosa? A veure, conforme abans al matí, ve més gent, s'arriba més gent a la porta del palco VIP, però no n'hi ha massa gent, eh? Dir-li al senyor Bau que les enormes colas d'esta mañana, Vicente... No, perdón. Sigue habiendo gente, pero ya no hay tanta, pero todos los días hay colas, ¿eh? En taquillas. Sí, en taquillas, pero que pero Vicente, no te pongas la defensiva, si te estoy dando la razón. Pero si estoy haciendo un public reportaje de lo que publicaba Super. Que sí, caray, te estoy diciendo que a estas horas ya hay menos colas, vamos a sigue goteando gente. Vamos al turrón. 13 votos. Vamos al turrón. 13 votos hacen falta. De 19, a ver, lo último que tenemos es que ha salido David Latorre, jefe de prensa de la Fundación del Valencia. Uh-huh. Se reúne el patronato de la Fundación, esta vez está reunido en el palco VIP de Mestalla, ¿vale? Vale. Insisto, para decirnos que hasta la 1:30 mínimo no habrá novedad. Tampoco es cuestión de crear alarma. Quiero decir, el último patrono institucional ha llegado a la 1:10, perdón, a las 11:10, 11:15. Quiero decir, estamos en tiempos lógicos, no va a ser, no es una reunión de media hora. No, desde las 11:10 hasta la 1:30 son dos horas y pico. Bueno. No empecemos a extraer conclusiones. Cuando es cierto que los patrones, como tú has comentado, Vicente, los patrones institucionales han llegado tarde porque parece ser que se han citado con el conseller Morales, pero no sabemos cuál es la dirección del voto. Sinceramente, yo no lo sé. Creo que sería especular. Hay que decir que Carlos está siendo efectivamente muy prudente y muy correcto, porque parece que está especulando como si Moragues hubiera dado instrucciones a los patronos. Yo insisto, Moragues ha tenido una cita con los patronos esta mañana, sí. como la tuvo cuando se reunió en el mes de mayo en el Hotel Palace. Sí, y que luego fue 22-0. Yo simplemente... Yo no estoy diciendo que vaya a ser ahora 19-0, no. Pero sí te digo. Y añado el dato de la hora. Es que ha empezado a las 11:15 el último patrono. Claro, pero sí. Estamos sí. En una hora normal. Sí, yo creo que estamos diciendo lo mismo. Simplemente se está especulando que tienen instrucciones de votar en contra y no sabemos... Por eso, vamos a quitar las especulaciones y vayamos sobre hechos. Porque sí que había colas esta mañana. Sí, y a los hechos voy, Chimo. Quiero decir, si esta conversación la tuviéramos a las 4 de la tarde, le digo, lagarto, llevamos 5 horas de reunión, alguien ha fumado, ¿no? Quiero decir, pero estamos en una hora normal. Ahora que son 1:45, llevan 1:30 reunidos. Vale. Y los han citado a la 1:30. Es razonable, tienen que leerse asegura. La documentación, estamos de acuerdo. Habrá preguntas, ahí está el señor King Kong. Estamos en eso, a los periodistas todavía no nos dejan entrar al palco VIP, porque en estos momentos está el señor King Kong, o King Kong. King Kong. La otra mano derecha de Peter Lim, la mano derecha es la amiga de Bao Lei-hun, mano derecha es King Kong, que está exponiendo el proyecto. Está exponiendo el contrato y algunas cosas que no están en el contrato también las va a exponer. En estos momentos están la mano derecha de Peter Lim, King Kong, reunido en el patronato, en el palco VIP, con los patronos. ¿En inglés? ¿Está hablando en inglés, en valenciano? Está hablando en chino de Singapur. Pero por eso digo que yo no quiero alarmar, tampoco tenemos datos de lo que sucede, pero sí que sabemos que yo entiendo que estamos en un horario razonable. Perfecto. Estamos en un horario razonable porque no es cuestión de hacer una quiniela, caray. Pero yo creo que la tensión que se palpa en el ambiente es lógica, por lo mucho que hay en juego. No, tensión. Hay aficionados aquí, y los aficionados se ponen nerviosos, acercan, preguntan, yo les repito, a ver, llevan 1:30 reunidos. Pues, Carlos, fem una cosa, con que després, a partir de la 1:05, que torna Vicente Bau, vale. I podem tornar a xerrar, si no, vale. Anem comentant, a veure si d'ací allà hi ha alguna novetat. Nosaltres anem en el programa Cofrentes, que s'està molt bé, una àvia magnífica i un balneari estupendo, per relajar-nos, i a la 1:05 tornem a connectar a veure com està el pati, si n'hi ha fumata en el conclave valencianista, vale? Vale, Chimo, quedem així. Gràcies, Mónico, un abraç. Like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Bueno, este ratito del programa de vuestra Valencia Abierta. Ya sabéis que nos gusta aquí en el programa, pues a lo mejor daros alguna idea, sugerencias, posibilidades, ahora que estos días probablemente pues estamos planificando nuestra agenda, tenemos unos días libres, a lo mejor 4 durillos gastadores, y dices, pues venga, a ver, va, con la familia, a ver qué puedo hacer, qué planes tengo, y además, en este caso, y como más nos gusta, sin salir de nuestra comunidad valenciana. Bueno, para un fin de semana, para unos días, para una semana, el destino que os vamos a mostrar ahora realmente es una auténtica joya. Nos encontramos en un lugar en el que confluyen dos ríos, bueno, espléndidos y además llenos de historia, como son el Júcar y el Cabriel. Nos vamos al interior de la provincia de Valencia. Vamos a encontrar ciertamente rincones, bueno, impresionantes. El volcán del Cerro de Agras. Podemos hacer una ruta fluvial por los cañones del río Ojuca, que son realmente, si no habéis hecho esta ruta fluvial, es muy, muy aconsejable. Si lo que os gusta es estar más tranquilos, tenemos un balneario extraordinario para turismo de salud. En fin, si vais con nanos, con adolescentes, deportes, al aire libre, oye, y para disfrutar de una gastronomía de interior realmente espectacular. ¿Y dónde nos vamos? A Cofrentes, con todas estas pistas, seguro que ya lo habréis adivinado. Un municipio muy turístico, muy familiar, buena gente y además de brazos abiertos. Hablamos con el concejal de turismo de la localidad, con Manuel García, esta mañana. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Chimo, buenos días. Oye, vamos a hacer un recorrido por Cofrentes para, en fin, animar al personal a que si no lo conozca, que lo haga. Y si no, pues que recuerde seguro los buenos ratos que ha pasado. Yo creo que de los principales atractivos que tenéis, Manuel, en vuestro entorno es el paisaje, ¿verdad? Ese entorno rural que además con cada estación del año cambia y que ahora en verano, en fin, sobre todo con el agua, en fin, tiene un atractivo realmente, en fin, excepcional. Sí, así es. Una de nuestras mayores joyas, como tú bien dices, es nuestro entorno natural, ya que, bueno, Cofrentes está enclavado en un valle, rodeado prácticamente por dos ríos, el Júger y el Cabriel, y es un nombre de Confluentum, viene del nombre de Confluentum, de confluencia romana, y el entorno nuestro, efectivamente, es precioso, es espectacular. Un entorno totalmente verde, con muchísima agua, y en un valle muy, muy bonito. Así es. Bueno, pues si os gusta disfrutar de la naturaleza, hacer excursiones, un paisaje realmente de muy impresionante, pues bueno, este destino, Cofrentes, tiene todos los ingredientes. Hablamos también, Manuel, de el agua, ¿verdad? Que es, un factor muy identificativo de Cofrentes, esa confluencia, como tú decías muy bien, entre los dos grandes ríos. De hecho, la historia de Cofrentes está muy vinculada al agua y a los ríos también, ¿no? Así es. Cofrentes, aparte, lo podemos denominar como vía termal, ya que tenemos uno para mí, por lo menos para mí como concejal de turismo de Cofrentes, como el mejor balneario de toda España, evidentemente, que nuestro balneario de Cofrentes. Entonces, aparte de nuestro balneario, pues tenemos dos ríos en el cual, bueno, pues podéis practicar prácticamente cualquier tipo de actividad acuática, desde la pesca en embarcación, o desde orilla, o en pato, hacer rafting, piragüismo, descensos, es decir, las opciones son... como tú bien dices, son ilimitadas prácticamente, porque Cofrentes básicamente siempre ha vivido con el agua y por el agua. Oye, Manuel, el turismo de salud, es verdad que hablas del balneario de Cofrentes, que es un, de verdad, es un tesoro, ¿eh? Hay que acercarse y conocerlo. Ya hace mucho tiempo que ha dejado de tener esa imagen de decir, bueno, eso esperas, yayos, ¿no? Para que, en fin, los mayores se cuiden la salud. Bueno, también, pero ni mucho menos, es un balneario realmente muy moderno. En fin, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en el balneario de Cofrentes que lo hacen, como tú dices, el mejor de España? Muy bien. Un poco la mentalidad, como tú dices, de que los balnearios son para gente mayor, que es cierto que es para gente mayor, pero creo que un balneario hoy en día es para cualquiera, porque un balneario tú vas a relajarte, a disfrutar de un spa, de unos masajes, a disfrutar del entorno, y en este caso creo que eso no tiene una edad preestablecida. Yo, por ejemplo, soy usuario y, sobre todo en nuestro balneario, aparte de gente mayor, que quieren disfrutar de un entorno privilegiado y de todas las instalaciones del balneario, vienen muchísimas familias con sus hijos a disfrutar de lo que es la gastronomía, del entorno natural en el que está enclavado el balneario, empiezan a practicar el golf, hacen circuitos termales, tratamiento de belleza, etcétera, etcétera. Es decir, las posibilidades de nuestro balneario también son ilimitadas, porque las puedes complementar, por supuesto, con un gran abanico de actividades de todo tipo y para todas las edades. Como te decía, Cofrentes también, lo que es la población, el balneario está a 4 kilómetros de Cofrentes. La población de Cofrentes, en un radio de 6 kilómetros, puede practicar una persona prácticamente cualquier tipo de actividad deportiva en la naturaleza, desde senderismo a bicicleta, todo terreno, ya que nuestras rutas están señalizadas y homologadas. Puedes hacer caballos, puedes hacer piragüismo, rafting, la ruta fluvial, puedes... Es decir, son tantas las posibilidades que tampoco las puedo enumerar ahora mismo todas, pero amplias, sí, por supuesto, y atractivas. Con chicos, con adolescentes, con jóvenes, desde luego van a tener muchísima actividad deportiva que pueden hacer, tanto fluvial como de otro tipo, porque el entorno también, desde luego, nos ofrece esas posibilidades. A quien le guste, Manuel, el turismo cultural, encontrarse, en fin, con la mejor arquitectura, con, en fin, con vestigios de nuestra historia. Hay también mucho que visitar en Cofrentes, por ejemplo, el Castillo Fortaleza, ¿no? Eso es de visita obligada. Por supuesto, eso es de visita obligada, visitar nuestro Castillo Fortaleza. Y para mí también, igual que nuestro balneario para mí es el mejor de España, nuestro castillo también es el mejor de España. Y entonces prueba ello, digo, ¿qué hago? Invito a que vengáis, a que visiten nuestro castillo, que se hacen diariamente desde nuestra Turisinfo, nuestro personal de la oficina de turismo, visitas guiadas todos los días, de lunes a domingo, mañana y tarde, y para grupos organizados, y vais a ver las tremendas y espectaculares vistas que hay de nuestro castillo, hacia el volcán Cerro de Agras, y hacia los dos ríos, y hacia la población de Cofrente. El castillo Fortaleza es muy muy bonito, y en él, una de las cosas que se encuentran, que merece la pena visitar, pues es, bueno, uno de los dos relojes más antiguos de Europa, en nuestra torre. Sí, sí, un reloj, antes de que hubiera incluso los péndulos, este reloj ya funcionaba, estamos hablando de un reloj, una joya también, es verdad, sí, que sí, nos retrotrae a nuestra historia, al siglo XVII, es verdad. Oye, y en cuanto a las visitas, Manuel, me han dicho, oye, yo en este caso el resto de cosas sí las conozco, pero te confieso, no conozco la visita de ese volcán entre dos ríos. Hay que ir necesariamente al volcán del Cerro, sí, de Agras. Es una excursión, quiero decir, hay que ir físicamente preparado, ¿la puede hacer cualquiera? Sí, el acceso a lo que es el propio volcán, que tiene panelización, y bueno, para que si tú vas con tu familia a un nivel particular, pues puedas ir andando, dejas tu coche en una especie de parking, uh-huh, y tú puedes subir andando tranquilamente, tienes una subida de unos 15 minutos hasta la parte superior, con unas vistas increíbles, de verdad, espectaculares. Y también lo puedes hacer organizado en nuestro tren turístico. Es decir, lo puedes hacer en tren turístico, con guía, que te da todas las explicaciones, o lo puedes hacer por tu cuenta, con tu familia andando. Hombre, sin ningún me problema. Lo del tren turístico, Manuel, a mí me gusta, me lo van contando, vamos con los nanos, vamos subiendo para arriba, disfrutando del día. Perfecto. Del buen día, claro que sí. Con un buen guía, que te vaya explicando todo, y sí, es una de las mejores opciones, realmente, para visitar nuestro volcán también. Perfecto. Oye, Manuel, todo el trabajo que venís haciendo, en fin, la concejalía, todos los que os dedicáis a la propuesta del turismo de Cofrentes y de su entorno, habéis recibido el diploma de municipio turístico familiar de la ATURFAM, de la Asociación, sí, de Turismo Familiar de la Comunidad Valenciana. Oye, eso, aparte de sentiros bien orgullosos, dice mucho de, oye, que estáis haciendo un buen trabajo, Manuel. Bueno, yo tengo que decir que sí, porque es cierto. Todo este esfuerzo y este mérito de que, bueno, Cofrentes hace escasos 20 días, un mes, decían como municipio turístico, igual que otros galardones que nos han entregado, y etcétera, etcétera, y familiar, y etcétera. Está todo detrás, es gracias a un gran equipo de trabajo que hay, desde la oficina de turismo, que está bajo mi cargo de la concejalía de turismo, del gabinete de comunicación, de los empresarios que tenemos en Cofrente, que han apostado también por el turismo y quieren que sea una realidad en Cofrente, que se pueda vivir del turismo, nuestras empresas, inversores, etcétera, etcétera. Es decir, este trabajo no es solo del Ayuntamiento de Cofrente. Al final, el Ayuntamiento de Cofrente, o yo como concejal de turismo, somos una herramienta a disposición de, bueno, pues de la gente y de los empresarios que creen en el proyecto turístico de Cofrente. Y desde aquí, por supuesto, aprovecho también para agradecerles todo el esfuerzo, el entusiasmo que ponen para que esto cada día, el Cofrente, sea más conocido, y por supuesto que en unos 3 años creo que hemos pegado una evolución considerable a nivel turístico en Cofrentes. Sin duda ninguna, y en fin, invitados estáis a que lo conozcáis, si no lo hacéis, y a que lo volváis a disfrutar, porque realmente las infraestructuras turísticas, y hace años que no vais por Cofrentes, en fin, han cambiado mucho. Y la verdad que sí, ofrece, sí, lo mejor. Bueno, y de la rica gastronomía, que decir, eso sí que es de toda la vida una tradición del buen comer, de las poblaciones, sí, del interior de Valencia. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Ya sé que durante estos días de verano, en fin, lo que os dedicáis al turismo es cuando más faena tenéis, pero realmente, oye, es la posibilidad también de que todo el sector que se dedica al turismo en Cofrentes, en la comarca, pues en fin, tengan una buena temporada. Eso es lo que os deseamos. Un muy buen verano. Manuel García, concejal de turismo de Cofrentes. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Invitados quedáis a Cofrentes. Un abrazo. Servicios informativos. Actualitzem informació. Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Què tal, Ximo? Molt bé. Bueno, pues estem molt pendents de les novetats en el procés de venda del València Club de Futbol. També les accions del patronat a l'empresa de Peter Lim. Està votant-se al llarg del matí, està important decisió per al València, i ara de seguida també ens n'anirem a connectar amb Mestalla per a que ens conten com està evolucionant, si ja finalment coneixem alguna dada en els pròxims minuts. Pendents d'esta qüestió, però hi ha més actualitat, per descomptat. Com, per exemple, el que diuen els empresaris de la Comunitat Valenciana. Defenen que les infraestructures més necessàries per a la nostra autonomia haurien d'estar incloses en un protocol d'actuacions entre el Ministeri i la Generalitat. La patronal Cierval, el seu president, s'ha reunit amb el Partit Popular este matí per a entregar el document de prioritats d'infraestructures que consideren necessita la Comunitat Valenciana. En ells s'arrepleguen totes les infraestructures que creuen que deuen ser executades en la nostra autonomia en els propers 10 anys. En opinió dels empresaris, totes aquestes infraestructures deverien estar incloses en un protocol, com hem comentat, d'actuacions contrastat entre el Ministeri, entre els ministeris competents, principalment el de Foment i la Generalitat Valenciana. Este document ha sigut entregat ja també a altres grups polítics i ho faran també a la seva totalitat. Infraestructures necessàries per a l'avanç econòmic de la Comunitat Valenciana. Seguim parlant d'economia, en este cas de la butxaca, de l'organització del dia a dia. Per a tots aquells que tingueu una hipoteca, podeu tindre una alegria. L'Euríbor a un any, l'indicador més utilitzat per a calcular hipoteques a Espanya, dona una alegria a tots aquells que reviseu el vostre préstec hipotecari en el mes d'agost, perquè tornarà a baixar després de 4 mesos en els que no ho ha fet. Sí, segons les dades replegades avui, la mitjana de l'Euríbol en el mes de juliol va permetre que la hipoteca més comú en Espanya, la d'uns 150.000 euros a pagar a 25 anys, es rebaixi una mitjana de 30 euros. No dona per a molt, però després de diversos mesos sense fer-ho, ha tornat a caure. En aquest cas, per exemple, d'un préstec un poquet més superior a 200.000 euros, també amb un plaç d'amortització de 25 anys, la rebaixa anual serà uns 40 euros. És una bona notícia, tenint en compte el que hem comentat, que en els últims 4 mesos es revisaven les hipoteques, s'encaria per primera volta en 2 anys. Bueno, més coses. Ja sabeu que estem davant de l'operació Eixida de trànsit més important, una de les més importants de l'any. I en aquest sentit, el servici d'atenció, el 112, va reforçar aquest servici de cridades d'emergència durant l'operació Eixida. Com hem comentat, a les 3 de la vesprada arranca el dispositiu especial en el que s'espera que la Comunitat Valenciana, quasi 6 milions de persones, es desplacen per les carreteres espanyoles. Molt d'estos viatges es van a fer per la Comunitat Valenciana, així com també van estar així moltes persones gaudint de les seues vacances per a poder atendre millor qualsevol problema que puga sorgir. El 112 va reforçar els serveis de cada turno i s'augmentarà també el personal d'atenció. La costa d'Alacant és la zona més demandada pels estrangers que volen comprar una vivenda. Sí, la costa alicantina desperta l'interès especialment dels inglesos i dels russos. Segons un estudi, en tot el país la demanda de vivenda de més de 1 milió d'euros és una xifra a partir de la qual s'otorguen permisos o visats de residència per duració de 2 anys. En el cas dels estrangers ha augmentat un 21% en els últims 3 mesos. La búsqueda de vivendes es localitza especialment en Madrid, Catalunya, Andalusia, Balears, País Basc i la Comunitat Valenciana. Estes zones, a més, coincideixen en les comunitats autònomes preferides dels estrangers per a afincar-se. Horatge, s'ha notat que han pujat les temperatures a Arantxa. Com tenim el dia? Sí, per avui tindrem cels poc nubosos. Per la vesprada hi haurà núvols d'evolució a l'interior. Les temperatures màximes que pugen, com tu has comentat, Ximo, i en València pleguen als 33 graus. Per a demà divendres esperem l'interior de la comunitat en la meitat nord, sobretot per la vesprada, núvols d'evolució amb possibles ruixats acompanyats de tronades. El cel estarà ras en la resta, l'esperen temperatures sense canvis. De cara al fin de setmana s'esperen núvols d'evolució, sobretot a l'interior, i possibles pluges. A l'interior? Sí. Bueno, gràcies, Arantxa. A tu, Ximo. Les dos. Una i cinc minuts de la vesprada, és el temps de l'actualitat esportiva. Sí, estem molt pendents de la venda de les accions de la Fundació de l'empresari Peter Lim. Hi ha novetats? Aguardeu un minutet. Una pausa i ara seguim. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. En la decisión del vot de Daniel Patrón está el futuro del Valencia. Ara mateix, en este moment, una de la vesprada i set minuts, què estarà passant en el casal, en el palco VIP de Mestalla? Què és el que està ocorregant allà? Pues està ventilant-se el futur d'una institució quasi centenària i que tenim en el cor centenars de milers, per no dir milions de valencians. Així, i al otro lado del charco, i allà on hi hagi un valencianista. Però en estos momentos, sabeu que en el programa ens agrada, en fi, contar-les coses certa, en fi, bonomia i bon rotllo, però la veritat és que el tema és molt important, molt i molt important. 31 de juliol de 2014 pot ser el final d'una etapa del València i el començament d'una altra fructífera, amb futur, por el futuro que diu Superdeporte. En este momento, Vicente Bau, muy buenas. Muy buenas tardes. En el casal de Mestalla, ¿suenan tambores de guerra? Suenan tambores de guerra y sobre todo suenan tambores distintos a esa primera votación que fue 22-0. Fue un paseo triunfal. En estos momentos hay tres patronos menos, sabe que dimitieron tres. Quedan 19, de esos 19 tendrían que ser 13 votos a favor de Lim para que la venta se concrete. Pero no hay más que echar una ojeada a los medios de comunicación del día y palpar la realidad del día para darnos cuenta que hay movimientos políticos, que hay movimientos empresariales. Que no parece... yo no me he despertado y al kiosco de debajo de casa, un clásico, al que no le compro y se enfada, pero un clásico. Y he visto el patio y parece que andaba más revuelto de lo que pensábamos. Bien, cada cual es... Sin aseverar que haya instrucciones. Nadie asevera nada. Pero lógicamente, como usted dice, hay movimientos empresariales y cada uno de los medios de comunicación pues, tienen sus... Sí. Líneas de actuación. Máximo respeto. Absoluto respeto a todos los compañeros y a los diversos medios de comunicación, online, en papel, radios, televisiones, etcétera. Cada cual, efectivamente, pues envuelve la mercancía en el papel que le parece bien. La mercancía es la mercancía, lo que hay es lo que hay, los hechos. Nosotros aquí les contaremos los hechos y también le daremos una manita de nuestra percepción personal sobre cómo están yendo las cosas. Efectivamente, por ejemplo, a comentar. El hecho de que el compañero Fau Fuster, el Levante, el Mercantil Valenciano, por citar un ejemplo, haya hoy una entrevista con Alfonso Rus, que es verdad que cada vez que aparece el presidente de la Diputación, un hombre muy implicado en este proceso y que tiene una gran ilusión de ser el gran rey moro del Valencia, con todo el cariño dicho, de ser presidente del Valencia Club de Fútbol, oiga, pues pega un par de aldabonazos muy potentes y vienen desde las instituciones. Recordemos, hay patronos institucionales. El titular de Alfonso Rus no puede ser más contundente hoy. Léanlo en Levante con profusión, pero el titular es una insensatez vender el Valencia por 20 millones. Por eso hemos hablado de tambores de guerra. Piense usted, se lo voy a repetir, a cuatro columnas y en página impar. quiere decir, con una importancia más grande. ¿Usted sabe que la publicidad en página impar es más cara que en página par? ¿Sabe por qué? Porque el periódico lo abre usted y se va directo a la página impar. El primer vistazo es la página impar, que es el que queda a nuestra derecha. Es decir, empieza la sección de deportes y lo primero que se ve es el señor Rus. El señor Rus, presidente de la Diputación. El señor Rus tiene un patrono por designación. Efectivamente. Que votará en el mismo sentido el patrono, de la idea que tiene... El patrono delegado de deportes, Miguel Bayac. ¿Sí? Que, hombre, yo después de ver lo que dice Rus en las páginas de Levante, el intuyo... ¿Que será intuyo, no el voto de Miguel Bayac? ¿Será hombre, no? Sería, que, sería, si comparte, sería un insensato. Sería un insensato si votara que sí. Si vota, lo porque vota Alfonso Rus está bien en contra de esta venta a Meriton, a pues Meriton entonces, Holdings. Por eso hablamos de tambores de guerra. ¿Por qué? Porque justo el mismo día de la votación no se ve una unanimidad global, correcto, con B... Global, de que vaya a haber un paso al 100% seguro a favor del IR. Es más, se ve cierto retorcimiento a última hora, ¿no? Hemos mencionado antes en el arranque del programa el hecho de que, y nos lo comentaba Carlos Bosch, que está allí a pie del cañón, donde está produciéndose la noticia, al lado del estadio de Mestalla, pulsando el ambiente y olfateando la información y chequeando dónde esté la noticia. Nos decía... Bueno, de repente he tenido un blanco, señor Bau. Esto yo entro, yo entro. Ha tenido un blanquinegre, se dice. No, así, ah, vale, un blanquinegre. Comentaba que el conseller Moragues había llamado, no a capítulo, como se hace con los embajadores, pero había llamado a los patronos institucionales. ¿Para qué? Para que el voto vaya en la misma dirección. ¿Qué dirección será? ¿Para dar algún tipo de consigna? No sabemos. Pero la cosa es que de los 19 patronos que tienen que votar, hacen falta 13, es decir, esa mayoría cualificada, para que el sí al IM sea efectivo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Minuto y resultado. 1:12 PM. Anem al camp de Mestalla. Ya está Carlos Bosch per a donar-nos la última hora. Che, Charlie, ¿com estàs? On te pillem ara? On estàs? Bon dia. Ara estic ja davant del palco VIP. Va arribant-se gent. No n'hi ha molta gent, sincerament. Va arribant-se gent. Tot el món pregunta què passa, què passa. I cada vegada estem més propets de que ens donen alguna notícia. Insistir, és 1:12, 1:13, el cap de premsa de la Fundació ens ha citat a la premsa a la 1:30. Ens ha citat a la 1:30, no ha assegurat que a la 1:30 hi hagi fumat a blanc i negre, que diria Bau, ni en un sentit ni en un altre, que ens diria algo. I conforme s'arriba l'hora, pues... Pues ni hay extensión, ni hay nerviosismo, pero bueno, yo torno a repetir lo que he dicho en la primera conexión. Estén en un horario normal. Sí. Estén en un horario normal, una reunión de 2 horas, a comienza a las 11:15, acaba a la 1:15, a la 1:30 es dirán algo. Si a partir de la 1:30 la reunión continúa, entonces ya podemos decir lo del lagarto. Sí, de momento sería más rumorología y por la tensión del momento, por los nervios, sí, por lo que está en juego, que hechos. O sea, usted no podría escribir una noticia a 4 columnas. Hoy en este momento no lo haría, no. Usted la haría. No, Bau. Sí que podemos decir que ha habido reunión de Morales con los patronos institucionales, pero también la hubo en la reunión del sábado, creo que fue el 17 de mayo, sí, cuando se ganó 22-0. Y no digo con esto que ahora vaya a ser ni 19-0 ni 3-19. Digo que los patronos institucionales votan los que le digan así en el tal. A mí le tengo que decir que me parece correcto que citen a los patronos institucionales. ¿Por qué son patronos? Porque son institucionales. Claro, y por lo tanto, ¿quién los puso ahí? La institución que les puso. Claro. Es normal que atienda a sus consignas. Es razonable. Señor Carlos Bosch, imagínese que el señor Moragues les ha dicho decir que sí. Pues va a haber uno que va a dimitir, que es el diputado delegado de deportes. Miguel Bayac. No, Bau. Cuidado. Moragues ha citado a los 3 institucionales de la Generalitat. Esta reunión no estaba Bailac, porque Bailac es de la Diputación. O sea, que no estaban ni Grau, ni Mateo, ni Bayac. Mateo sí que es de la Generalitat. Díganos quiénes estaban. No recuerdo a los otros dos nombres, no sé. A ver si encuentro el periódico y te lo digo. Lo tenéis vosotros ahí, caray. Ahora de memoria. Y lo que Bailac es diputado, delegado. Perdón, es patrono por la diputación. Bailac votará lo que le diga Rus. No, no, indudablemente. Eso lo damos. El matiz está claro. La Generalitat tiene tres. Uno de ellos es Mateo Castellà. Y esos son los que se han reunido con Moragues. Por lo tanto, entiendo que Bailac o se ha reunido también con Rus o lo han arreglado por teléfono, que es más probable. Pero que esto, todo esto que estamos contando, también se produjo la otra vez. Bueno, vamos a hacer cábalas. Ya sé que son cábalas, ¿vale? Ya sé que son cábalas. Pero imaginemos, vale, el siguiente escenario. Los tres patronos de la Generalitat han recibido consigna de voto negativo. Imaginemos este escenario. No digo que vaya a ocurrir, vale, ni mucho menos, ¿eh? Pero imaginemos que esto fuera posible, ¿vale? Eso 19 algunos votos, ¿no? Menos 3, 16. Todavía, hasta que lleguemos a 13, el 13 es el límite. 13 o más, Chimo, desde luego. 12, no, por 12 no saldría adelante la votación a favor de la venta de las acciones de la Fundación, vale, a Peter Lim. Vale, entonces estaríamos en 16. Imaginemos que Miguel Bailac, eso es fácil atestiguarlo, sabiendo cómo piensa el presidente de la Diputación, que ha quedado bien claro además en las declaraciones a Levante. Entonces estaríamos en 15. ¿Puede haber dos votos más? ¿Podría haber dos votos más que votaran no? Ya sé que es especular, Charlie, pero... Entremos en el terreno de la especulación. Y dentro de la especulación yo digo, si los patronos institucionales son muy vehementes en el no, yo creo que puede decantar votos de otros patronos. Empresarios, Cámara de Comercio. Si los patronos institucionales son muy vehementes en el no, sí, yo creo que hay otros patronos que pueden decidir. Vamos a ver. Ahora, voy a tratar arrastrar. De interpretar, voy a tratar de interpretar, Carlos, que cuál es el o a rascar un poquito más, a estirarte un poquito de ese muy vehementes en el no. Muy vehementes en el no puedes querer decir que en el acuerdo de compraventa haya, digamos, alguna, no diré contingencia porque las contingencias están claras, los problemas, los marrones están claros, pero haya, no lo sé, alguna cláusula contractual, por decirlo así, que haga saltar el voto hacia el no, y quieres decir que si esa cláusula es suficientemente contundente, se sume algún patrono más. No lo afirmas, pero pudiera ser. No especifico por una cláusula o por un millón de cláusulas. Vale. Lo que digo, que si los patronos... Pero vamos a ver, no vehemente, hacen, no, pero Charly, sí, vehemente, pero, no, pero no, un no argumentado. El no argumentado tiene que ser porque están en contra de la documentación que les haya presentado. Venga, a ver si lo explico. A ver si me explico yo a mí ver. Mismo. Cuando digo vehemente, digo, si los patronos institucionales de la Generalitat dicen que no, bajo ningún concepto, es decir, que imagínate, que ni siquiera quiero leer el contrato, que me han dicho que vote que no, y voto que no, eso otros patrones lo pueden interpretar y arrastrar otros votos. Exacto. Ahora, si hay cierta... pues voy a leer el contrato, esto me gusta, esto no me gusta, entonces hay otros patrones que pueden mantener su criterio. Pero si ven que la idealidad es un no rotundo, sí que puede arrastrar a otros patronos. Pero eso es una especulación. Pero también, si yo creo, es verdad, que los tres votos de los patronos... son importantes en ese sentido, pueden guiar, pero es una interpretación y dentro de lo que estamos hablando, que especulamos. Bueno, Carlos, lo que sí podemos aseverar, y en este caso ya es como información, en el caso de que saliera no a Peter Lim desaparece del Valencia para siempre jamás. Entiendo que sí. Bueno, eso se lo digo yo, como información, desaparece para siempre jamás. Coge King con las cosas. Claro. Lo recoge Lee Hoon y se ha acabado. Y le hago una pregunta. ¿Eso significaría también que desaparecen Rodrigo y André Gómez? Probablemente, claro. Los jugadores son suyos. No son del Valencia, son de Meriton, ¿no? Sí, claro. Pero si hay un contrato de cesión, habrá un compromiso de un contrato de cesión, ¿no? contrato de cesión. Están vamos a ver, tendrán unas cuestiones, están a los chicos asegurados. Quiero decir, vale, la propiedad es la propiedad, pero si están cedidos y se ha firmado el contrato de cesión por una temporada, pues habrá que acabar ese contrato. Entiendo yo. Sí, otra cosa es lo que hablábamos de Enzo Pérez. Bueno, si Enzo Pérez está allí, Lai Jun, como decía muy bien Vicente Bau, con el hidroavión, con las hélices, allí en Lisboa, esperando a Enzo Pérez. Hidroavión no, es más que un hidroavión. Es que usted sabe que con un hidroavión puede ir de o sea, en Lisboa entra el río. Hidroavión. Y puede llegar a la Albufera. Puede aparcar Lai Jun en la Albufera. Lo de Ley es hidroavión, submarino. A la delta, tiene de todo. Bueno, que no vengan nuevos, obviamente estaría claro, pero yo no tengo tan claro que si se ha firmado, que firmado está porque los muchachos están jugando con el Valencia un contrato de cesión, este contrato de cesión no se ejecute. Habría que verlo, eso sí, habría que verlo. Pero bueno, todo lo que se hace se puede romper también con, claro, con otro contrato, pero bueno. Y se especula, Carlos. Pero lo que estabas diciendo, Bau, obviamente, claro, si Peter Lim, en este caso King Kong, su mano derecha o un hombre de confianza, se reúne con el máximo accionista del Valencia y le dice, no acepto su propuesta, sí, ¿no? Pues Peter Lim se va. Claro, que se va a dar 100% y ya no me parece, te lo aseguro. Y en ese caso hipotético, ojo, que la gente no se asuste, siempre hablamos en un plan hipotético. ¿Por qué? Porque suena tambores un poco de que no va a ser un paseo militar como pasó la otra vez. En el caso de que se vaya Lim, ¿hay algún futuro? ¿Hay algo detrás de la puerta? ¿Tenemos algún misterio que resolver? ¿O un plan B? Bueno, eso es más fácil. De manera oficial, nadie se ha postulado como alternativa al proceso de venta que ganó en su momento Peter Lim con el 22-0. Nadie se ha postulado como alternativa a eso. Hay nombres que salen, pero nadie se postula en ese sentido, y no sé si decir que se puede presentar al concurso de acreedores. Se podría presentar eso, y está sonando nombres o se está dejando caer la idea de que un grupo de empresarios podrían hacer. Ya, pero bueno, si nadie se postula públicamente, yo... Pero que eso se está hablando, ¿no? Los mentideros que, sí, sí, yo lo escucho. Que usted maneja. Que llevo mucho tiempo escuchándolo, mucho tiempo. Pero bueno, ¿por qué este grupo de empresarios, por qué y cómo, estamos hablando del terreno de la especulación, qué ocurriría así? Bien, pero a falta de información, también yo creo que es razonable que los oyentes y los valencianistas sepan qué puede ocurrir acto seguido si la votación es negativa hacia Peter Lim. Es decir, este grupo de empresarios valencianos, ¿por qué y cómo actuarían en el momento en que se presentara el preconcurso de acreedores? Yo pregúntale a ellos. No, pero a ver. ¿Qué decir? Venga, yo no les tengo delante. Pero, a ver. Boluda, voy a llamar a Boluda. Hay que adelantar. A lo que yo voy. Pero quiero decir, si hoy es Peter Lim, no, lo que dicen es que van a tratar de comprar las acciones de la fundación adelantando un dinero. No, 20 millones. Curiosamente, la misma cifra que dice el presidente de la Diputación en las páginas. Famosa cantidad. De Levante Mercantil Valenciano, es lo que se especula que los empresarios valencianos estarían dispuestos a poner y luego refinanciar con Bankia. Vale. Lejos de mi ánimo desmentir al presidente de la Diputación, don Alfonso Rus. Ojo, al que le tengo gran aprecio. Pero por otro lado, personal. Pero digo yo. Claro, es una insensatez vender al Valencia por 20 millones. Vale, suscribo, efectivamente. Es una insensatez. Pero es que King Kong, Lai Jun, Meriton y Peter Lim no son solo esos 20 millones. Claro. Son avales personales, hasta donde sabemos, porque la información es muy opaca, que dan suficientes garantías, suficientemente creíble y consistente era el plan de Peter Lim. Recordemos, son palabras de Bankia en su comunicado, para que el plan continúe hacia adelante. Y esa refinanciación, que no se consiguió con el plan global con V. Pero que Amadeu Salvo y el Valencia no consiguieron con ese plan. Y se la negaron en plena Junta General. ¿Por qué se la van a dar a un grupo de empresarios valencianos? Tendrán que aportar más credibilidad y avales que solo los 20 millones. Ahí voy yo. Ya no es una cuestión de credibilidad y avales, porque aquí al final tú tienes que tener una credibilidad económica, avales de cara al banco, usted se apaña con el banco, me parece bien. Sí. Pero a ver, el Valencia abre un proceso de venta. La Fundación, Bankia, ¿vale? Valencia. Sí. Y ese proceso de venta se presenta quien le da la gana. Sí. Quien le da la gana. Pero aún así, tú tienes la oportunidad de intentar comprar el Valencia sin haber estado en el proceso de venta, porque ¿por qué no le puedo hacer yo una oferta al Valencia? Quiero decir, si hay un grupo de empresarios de Valencia, del Pucho, de Catarrocha, oye, que lo digan, pero ¿dónde está el problema? Sí, ¿por qué no han aparecido efectivamente en este proceso? Imaginemos, claro, imaginemos que el grupo de capital británico, de capital árabe, volviera mañana aquí, digo, por decir, una propuesta, que se retiraron de una manera ciertamente misteriosa en un momento en el que vinieran aquí con 300 kilazos, oiga, mañana se les vende el club. A ver, yo, claro, pero se retiraron, pero quiero decir, ¿pero por qué tienen que ser malos los empresarios de Valencia? ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema. Ahora, yo lo veo estupendo. Yo, Carlos, tampoco. Soy Pepito, fulanito de tal, este es mi proyecto. Ojalá hubiera habido una propuesta valenciana, claro. Carlos y Chivo, yo simplemente os comento una cosa. ¿Por qué? ¿Hoy qué día es? ¿31 de julio? Sí. ¿Dichous? Sí, señor. Sí. ¿Dichous? Hablando en Valencia, como para los 97.7. Sí. ¿Por qué todas estas especulaciones, esta salida de Rus, este movimiento que se habla de los empresarios valencianos es justo el 31 de julio? Porque no han hecho un plan hace 15 días. Pues por eso estoy diciendo, porque a mí me huele dentro de la especulación. O sea, que huele a barrenar la operación. Claro, pero que yo no tengo... Dígalo, claro. Sí, que huele a eso, pero yo insisto, pero ¿qué problema hay con que salga un empresario y diga una rueda de prensa? Ahora, chicos, si lo que queremos es, no sé cuánto, para reventar un proceso de venta abierto por Bankia, la Valencia y la Fundación, yo no lo entiendo. ¿Y usted cree ya en el colmo de la especulación? Pero es que no lo sé. ¿En el colmo? Pero, no lo sé. Carlos, estamos haciendo tiempo para que el señor Latorre le convoque. Vamos a ser francos. Seguimos especulando. ¿Y usted cree que Bankia le haría más ilusiones a sus empresarios que Peter Lim y su Meriton Holding Group? Hombre, nada. Bankia, muchas gracias lo de Salvo y eso no le hace. Pero Bankia lo que le gustará a un empresario que le avale y le garantice que va a cobrar. Mezclar. Sea de Singapur o sea de la Pobla de Farnals, eso ¿no? Eso es. Mezclar agua de la sequía. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Estén muy pendientes de qualsevol información. Sí, no. Per descomptat, sí. Micrófons oberts. Si te haguera alguna novedad, whatsappeo a Pau, ¿vale? Whatsappeo, joven. Vale, señor. Adeu. Abrazo fuerte. Cuídese, joven. Capitán, en caso de novedad. Como un rayo. Nada más, como un rayo entre al estudio, por favor. Sí, sí, simplemente decir que dentro de todo este caos, Joel, nuevo jugador de Valencia. Mira, ¿ves tú? Todos nos acordaremos del día que fichó Joel por el Valencia. El 1 de julio, efectivamente. No sabe dónde viene Joel. Ay, madre. Bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usiasmar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, estamos a la hora con Modesto Pascual. Modesto Pascual es un chicón de Callosa d'en Sarrià, una terra on hi ha uns nyespros de categoria, però sobretot és un atleta de l'esforç, un atleta de paratiatlón. Volem parlar avui amb ell en este ratet que dediquem setmanalment al projecte de foment d'esportistes amb reptes, el projecte FER, que ja sabeu que impulsa la Fundació Trinidad Alfonso. El valor del esfuerzo, efectivamente. Hola, Modesto, ¿qué tal? Hola, buenas, Chimo. Muy buenas. Oye, pues, sabemos... No, parla en valencià. Sí, tu m'entens en valencià? Molt bé, sí. Molt bé. Bueno, en principi, a nivell esportiu, Modesto, el repte ara que tens per davant, quin és? Pues en setembre està el campionat d'Espanya, que és de Múrcia en Aguilas. És el més important que tinc ara i és a lo que estic preparant-me tot l'agost. Bueno, pues... I abans d'aquest repte del campionat d'Espanya faré el de València, el triatló de València. Triatló de València, el campionat d'Espanya... I tens en ment alguna prova internacional, Modesto? Doncs, per problemes de la federació no em van inscriure al campionat d'Europa, que era la prova més... amb més possibilitats a la que tenia que anar al mes de juny, i ara l'únic que queda és el campionat del món, però hi ha que anar amb una classificació per punts que no ha pogut aconseguir jo i no podré fer cap prova internacional. Bueno, queda este repte per a... En fi, sí, però l'any que ve. Però l'any que ve, per a pròximes fites, efectivament, el que tens per davant realment és molt apassionant. Bueno, he llegit el que tu trobes sobre el lema de l'esforç, que és el lema també del projecte FER, i m'agrada molt que quan parles de l'esforç, el que significa per a tu, parles de sentiments, parles d'implicació, parles d'estima, d'amor. Sí, la veritat és que per mi l'esforçar-se per algo has de tindre aquesta motivació, el veure que està recolzat per gent a la que estimes i el veure pues, i ser suport. Sobretot això, si no n'hi ha un sentiment darrere de l'esforç, és com la feina mecànica que pots fer a una fàbrica, que la fas per fer i ja està. Tanta gent que te dona suport, que estan al teu costat, clar, i que t'espenten, sí. Eres tu el que fas les proves, el que t'esforces, però realment hi ha molta gent al teu voltant darrere, i que t'estima. Sí. Bueno, i rato que te queda, tu eres un bon cultivador de nyespros, pel que sabem. Sí. Bueno, tant com vol... En el terreny no fan els millors del món. A Callosa, sense voler, ja eres bon cultivador, saps? Sense voler, sí. Molt bé. Bueno, xicón, pues que vagi molt bé la prova del campionat d'Espanya. Un abraç molt fort. Bueno, si mos trobem algun dia en Callosa en Sarrià, si no sé poca de nyespros, que sigui un licoret d'aixòs bons que feu de nyespros, clar, que també sí, està dolcet i de categoria. Un abraç cosa, sí. I moltíssima sort, Gràcies, Timo. Moltíssimes gràcies. Adéu, adéu. Modesto Pascual Valls, és un paratriatleta de primera, a més un molt bon xaval. Ja sabeu que estem així donant impuls a este projecte FER, Foment d'Esportistes en Reptes. La Fundació Trinidad Alfonso, que dona suport i financia també als nostres esportistes per a que, en fi, porten el nom de la comunitat valenciana i tinguin els majors èxits a nivell nacional i internacional. Bueno, ja és la 1:33, així en la teua, en la 97.7. València Abierta, t'escoltem. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Hoy en este ratito de Valencia Abierta vamos a acercarnos a Estados Unidos, concretamente a Boston, para compartir que conozcáis una universidad que es una universidad mundial de referencia en materia de formadora de emprendedores. Una universidad que colabora además con más de 1,000 universidades en todo el mundo hacen una selección de los 30 jóvenes, de los 30 universitarios en todo el mundo que tienen un proyecto emprendedor, proyecto de empresa distinto, especial, y que desde ese Babson College de Boston, que es esta universidad de la que os digo, les ayudan a impulsar ese proyecto, a que ese proyecto sea realidad. En este caso estamos hablando de un proyecto bien original, que ahora conoceremos, y por supuesto, valenciano. Se trata de nuestro invitado, es un estudiante de grado en Publicidad y Relaciones Públicas en el CEU, y ha sido uno de los seleccionados en esta prestigiosa escuela universitaria, el Babson College de Boston. Él es Luis Matamala. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenos días, Simo. ¿Qué Oye, tal? Qué alegría, ¿no?, que te seleccionen entre, qué sé yo, miles de proyectos en todo el mundo y seas uno de los 30 que vayas a recibir ese empujón allí en Boston, ¿no? Ya lo creo, sí. No solamente por el que me elijan, sino uno lleva la idea de negocio que uno quiere adelante, y además que sea en una escuela, en una universidad como el Babson. Bueno, cuéntanos de tu proyecto, porque en esta escuela vas a tener mucha formación en cuanto a cómo crecer, cómo desarrollar tu proyecto, cómo darlo a conocer en cuanto al marketing. Tu proyecto es un proyecto empresarial muy personal y muy original. Cuéntanos. Bueno, la verdad que sí, que como digo, al ser una idea que realmente quiero, es porque es mi hobby, la magia, y va pues encaminado en esta línea, en la línea del ilusionismo, en mejorar un espectáculo que estoy llevando a cabo ya durante varios años, y no solamente la idea de mejorar un espectáculo, sino también unificar lo que es el mundo de la magia ahora y mejorar también en los contactos profesionales que está habiendo en magia, y también que la gente sepa lo que pasa en la magia día a día. Bueno, entonces tu proyecto es un proyecto emprendedor, de espectáculo, de magia, ilusionismo, que tú mismo practicas además, Luis. Exacto, sí. Bueno, soy Luis Merli, ¿no?, como mi nombre artístico. Llevo más de 10 años ya cuidando esta marca, mi propia marca, ¿no?, digamos. Y lo mejor es eso, que ha sido mi hobby, lo he compartido siempre con los estudios, y ha llegado, yo creo, el momento de lanzar este hobby mío, ¿no?, que dé un paso más, vamos. Bueno, por lo que veo en el curso, el programa intensivo que vas a hacer en el Babson College de Boston, es inmersión intensiva en cultura emprendedora, en todas estas áreas que comentamos, el marketing, elaborar los planes de negocio, el estudio de mercado. En fin, ¿qué esperas, qué empujón esperas que tu negocio emprendedor tenga a partir de ahora? Bueno, el hecho de ir al Babson, ¿no?, al ser americanos, pienso que ese sueño americano pues me lo puedan transmitir y me den esas ganas para seguir con esta filosofía que ellos tienen. El que esté allí en Babson me ayudarán, como dices, a mejorar el modelo de negocio, que ya está un poco avanzado, está planteado, pero lo que intentamos ahora es que alcance esa mejora y que se pueda llevar a cabo con más facilidad. Uh-huh. Claro, para que ese negocio crezca, para que puedas aplicar técnicas de marketing innovadoras, contemporáneas, es verdad que cada vez más publicitarse, bueno, se trata de disparar en, bueno, mejor de los sentidos, en muchísimas direcciones. Y también entiendo, Luis, que harán falta perricas, ¿no? Hará falta inversores también, herramientas para conseguir financiación. Exactamente, Chimo, esa es la otra parte, ¿no? La parte de los inversores, también que le llaman los business angels. Hay que estar siempre en contacto cuando uno es emprendedor, no solamente con profesores, sino también con gente que pueda luego llevar a cabo tu proyecto en el tema de la inversión. Y aquí pues también nos enseñarán técnicas de cómo conocer o cómo ir a una feria, por ejemplo, para conocer a este tipo de inversores que puedan estar interesados en emprender nuestros proyectos. Magia e ilusionismo, una empresa de espectáculos. Es lo que Luis Matamala, ese proyecto que él lleva ya desarrollando y que pues quiere apuntalarlo y darle además dimensión internacional. No sé si tienes algún referente en el que te has basado para desarrollar no ya tu espectáculo, porque obviamente es muy personal, pero como modelo de negocio, digamos, dentro del mundo del espectáculo, ¿hay alguno que, no sé, que tiendas a seguir su estela? Pues la verdad que a nivel escénico, ¿no?, como mago, sí que hay diferentes magos en los que me he inspirado desde que empecé con la magia. Puede ser americanos como Norr Nielsen o Lance Barton, o incluso nacionales como puede ser Juan Mayoral o mi maestro Luis Lafón, que es valenciano. Pero hablando de modelo de negocio, no solamente como espectáculo, sino también lo que estaba comentando, de llegar y crear un soporte digital en el que se pueda poner en contacto a todos los magos y gente profana del mundo de la magia, en este modelo de negocio sí que no hay que se conozca aquí hasta ahora en España esto, y entonces sí que no encuentro ningún referente. Soporte digital para intercambio entre los magos, que es un colectivo, cuando he hablado también con vosotros, es verdad que es un colectivo además muy generoso. Da la sensación de que cada mago realiza sus investigaciones, sus propios trucos, investigando pues en la física, con la tecnología, etcétera, y que lo guardan para sí. Yo cuando he hablado con diversos magos, he tenido oportunidad, como es tu caso, Luis, de hablar con vosotros, hay un intercambio muy fluido entre vosotros. Hay una competencia, lógicamente, razonable, como en todos los negocios, pero, en fin, no hay esa como mala fe, como decir, no, yo esto lo he desarrollado yo, lo quiero para mí y demás. En fin, me parece interesante también el que haya esa plataforma de, en fin, de comunicación, que puede serlo, desde luego, a nivel internacional, claro, si es a través de si es online, ¿no? Así es, así es. Entre nosotros los magos sí que no hay problema, porque todos conocemos un poco, venimos como desde la misma escuela y estamos como permitidos, digamos, a conocer el secreto. No lo hacemos con el resto de la gente, porque es lo que decimos siempre, en el momento que se conoce el secreto se pierde la ilusión y entonces pues ya no sería ilusionismo. Así es. Oye, y tu nombre también, Mato Mala. Esto suena a nivel, suena internacional. No sé si te lo quieres cambiar o así, aunque ya dices otro nombre artístico. Entiendo también que el dominio de las lenguas es también importante, como es tu caso, en el currículum. Y lo que esperas, entiendo, es eso, que el aval, el empujón del Babson College de Boston le dé a tu negocio dimensión internacional. Bueno, pues a ver si pronto estamos hablando de uno de los magos top ten en el mundo. Luis. Bueno, eso es lo que me gustaría, la verdad, hacer lo que a uno verdaderamente le gusta es lo mejor que hay, yo creo. Un abrazo fuerte y que tengas muchísima suerte. Nos vemos. Igualmente. Bueno, tú arriba del escenario y nosotros abajo en el patio de butacas, espero, con tu exitoso espectáculo pronto. Espero. Buen día, Chimo. Muchas gracias. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos calamar fino a 2,79 euros, muslitos de mar a 1,25 euros, surtido de pizzas a 1,89 euros. Ven a Bordo, saldrás ganando. Come on. Dulce, pica pique, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Tododulce! ¡Abierto todos los días! Che, què vos pareix que este ratet del programa el dediquem a parlar de falles? Che, Ximo, falles en agost? Bueno, que si falles en agost. Activitat fallera ja, bueno, sense el pràcticament, ja tot l'any. Però és que resulta que en esta falla de Cullera a la que ens anem a acostar ara és que l'activitat en el mes d'agost és... Home, no dic com si foren falles, però quasi, quasi. Han tingut una idea... Mireu, segur que la festa de moros i cristians tenen per costum, abans de que torni a arribar la festa, fer allò que diuen el mig any. I dius, home, fas una paraeta, no? Fas un... obris una finestreta al mig any i celebres, no és com la festa gran, però escolta, se fa una aproximació. Ve a ser un pan més, pan menys, esta la idea. Però sobretot, com que el municipi és un municipi molt turístic, Cullera, es tracta de dir-li als turistes, als visitants, explicar-los com és una falla, no explicar-los, que la vegin, que participen de les nostres tradicions, que vegin els nostres balls, les nostres, que escolten la nostra dolçaina, que mengen paelleta, en fi, que disfruten d'una festa de valenciania en ple mes d'agost en Cullera. Esta idea l'ha tingut una falla cinquantenària, que no totes les falles tenen 50 anys. La falla Passeig Doctor Alemany Mercat. Han tingut esta idea de fer una falla, per dir-ho així, de mostrar turísticament el que és la festa valenciana, en este cas en Cullera. Bueno, i tenim aquí el seu president, que és Gerardo Piris. Che, Gerardo, què tal? Hola, Gerardo. Sí, bon dia, Ximo. Ara te sent, molt bé. Escolta'm, che, que idea més xula, tu. Mostrar a tots els que vinguin a Cullera, que en són molts en estiu, com és una falla i com és la festa valenciana, no? Sí, bé, la idea és, com has dit abans, mostrar al turisme nacional e internacional, bueno, com ens divertim i com celebrem la nostra millor festa, que són les falles, en el mes de març. I, per supost, per arribar a esta gent que li agrada el món de les falles, que puguen gaudir de tres dies més de falles, i llavors és el que tu dius antes, no? Que la gent s'agarra per costum, i a partir d'ara n'hi haguerem falles en agost i falles en març, no? Per ser una idea boníssima de cara també a donar a treballar més gent, artistes, jardiners, i, bueno, suposo que seria una idea fantàstica per al futur. A veure, clar, el primer objectiu, bueno, no sé si el primer, però vaja, un d'ells és, com tu dius, no? La gent que ve de turisme i visitants a Cullera, d'altres llocs d'Espanya o de l'estranger, i che, que tinguin immersió directa en la festa fallera. Jo no sé quantes persones poden estar de més de turistes, de forasters en Cullera al mes d'agost. Són mils i mils, eh? Són, arriba a ser a més de 200.000, no? 200.000. Cullera és una ciutat que es multiplica per 10 de cara a l'estiu, i la veritat és que, bueno, en fires similars el mes de juny passaren 40.000 persones, doncs esperem que almenys doble o n'hi hagi uns 60.000 persones passant per la Fira de les Falles, que sobretot, exacte, volem mostrar el món faller. Sobretot anem a ficar uns stands en productes valencians, en exposicions de maquetes, exposicions de pirotècnia, anem a ficar unes exposicions també d'indumentària valenciana, adreços, n'hi haurà un xicot de monument com a mostra del treball final de com es fa una falla o les maquetes, que és el que poden veure, i també n'hi haurà una demostració de dansaes, tabal, dolçaina, i bé, esperem que la gent es quedi molt contenta, i sobretot el que busquem, no? Que tornen falles per a gaudir de la nostra festa. Que xulo, ja veieu que hi ha la part més festiva, més espectacular, podria dir-se així, el monument, etc. Després me comentareu, perquè també hi ha paelletes populars, en fi, aquella cosa de fer festa, però també la divulgació tradicional, cultural, del que suposa el que hi ha al voltant de la festa valenciana, com tu dius molt bé, no? La indumentària tradicional, parlant del costum del passacarrer, història de les falles, en fi, dansaes, música... Vaja, que la gent s'agarri una idea, no només de la festa fallera, sinó d'idiosincràsia, no? De la festa valenciana. Bueno, conta-mos, Gerardo, això en quines fetges serà, on aneu a celebrar, com podem apuntar-nos a esta festa fallera en ple mes d'agost en Cullera, recordem-ho, eh? A veure, on aneu a fer esta fira fallera? Bé, serà tota l'activitat centrada davant de l'edifici en el passeig marítim, damunt en la mar. Creiem que si encara era surrealista el espai d'agost... A veure, Gerardo, justet el moment que estaves dient-ho, me sents? Sí, perfecte. Justet el moment que estaves dient-ho, veu que en aquest moment el telèfon mòbil, o no sé si t'havies menjat o què, hem perdut la cobertura. En quin lloc i quines dates celebreu esta fira fallera? situarà, es concentrarà tota l'activitat enfront de l'edifici Arenzol, en el passeig marítim. Estava comentant que si ja era surrealista veure faig en agost, que estiguen enfront de la mar, pues encara és un poc més, no? Sí, com el passeig marítim, Gerardo. El passeig marítim, que és on has dit tu, Ander, n'hi haurà una xaranga i un passacarrer pel propi passeig marítim. Molt bé. Per a que on es concentra gran quantitat de turistes. Això serà el 7 dijous, 8 divendres i 9 dissabte d'agost. Vale. I en principi, bueno, sols n'hi ha que acostar-se i disfrutar de les distintes activitats que n'hi haurà, no? A part de, com bé has dit, n'hi haurà degustació d'arrossos, de plats valencians, d'aigua i llimó, bueno, de productes, sobretot, que caracteritzen la nostra terra, i només té la gent que acostar-se allí, no? Acostar-se a disfrutar, i després n'hi haurà també un dissabte, hi haurà bon ambient, hi haurà música, hi haurà barra per a la gent que ve de fora, així que hem pensat un poc en tota la gent, no? Ja, tant els que volen col·laborar i participar com els que volen soles visitar-los. Molt bé. Home, au a Limón, tu, refresc, típicament valencià, i tindrem també paelleta, pel que estic veient, a preus populars. Dies 7, 8 i 9. Val, m'imagino que serà l'espraeta ja la poqueta nit, perquè la calor no, perquè clar... En fi, a tot aquell que se vestisca de torrentí, no?, de traje tradicional per a fer-la dansar, i les xiquetes en el traje de valenciana, escolta'm, això a ple migdia no ho fareu, no? No, la veritat és que tenia moltes ganes i pensava poder fer 3 dies de falles en despertar i tot des del matí, i, però bé, no, han decidit tindre un poc de coneixement i concentrar totes les festes a partir de les 6 de la vespre. Començarem, estarem allà a partir de les 6 de la vespre i, com tu dius, sobretot les xiquetes que volen vestir-se i ja mos han dit que no volen fer-se, no volen ficar-se traje huertana per a estar més fresquetes, que volen anar ben guapes i volen anar de traje el segle i tenen igual la calor, que el que es vinga, que el que s'agraeix és vestir-se falleres i disfrutar. Sí, molt bé, tu. A més, en traje de gala, en tot luxe. Vull dir que no és una cosa, la idea vostra no és una qüestió, en fi, folclòrica en el pitjor sentit del terme, no? Sinó que no, una cosa ben feta, de mostrar tradició, en fi, i de ensenyar costums valencianes. I a més, conforme comentava Gerardo, una falla com la vostra, que compliu el 50 aniversari ja d'entrada, enhorabona. Per tant, estem parlant d'una falla, escolta, senyera de cullera de tota la vida, eh? Sí, moltes gràcies. La veritat és que tinc la sort de ser president d'enguany d'esta falla, de la falla Passeig Mercat. Complim 50 anys d'història, 50 anys de plantar el monument sense interrupció, i es tracta d'una falla especial de Cullera, en la que tenim alrededor de 400 membres entre majors i infantils, i la veritat és que la idea de fer això precisament era per l'acte aniversari, no? Per commemorar un poc més l'any que estem celebrant, que la veritat és que la gent té moltes ganes d'estar allí en la falla i disfrutar-ho, i bé, que millor que en el nostre any d'aniversari, pues tindré 2 falles, que és el que més ens agrada. I les 2 les va fer Pepe Lafarga? No, les 2 sí, bueno, les 2 grans sí. Les 2 grans. La gran de les falles d'agost la va fer ell, on hi haurà un monument, i el monument gran de falles la farà José Lafarga, i la infantil la farà Javi Igualada. Ja, de categoria, heu triat, bons artistes, ja es veu que sou amants del monument, sou a un to monumentalistes ahir en la falla Passeig Doctor Alemany Mercat, que és esta falla de la que estem parlant. Estic veient gent així, no me'n recordava, Gerardo, que feu el sorteig de lo de la tela de fallera, això també, imagina que li toca una senyora de Noruega, pues bueno, passa allí, bueno, que passa lo que vulga, però això com és, però és un tall de tela de fallera per a fer-se un traje, els metros que fan falta per a fer-se un traje. Sí. Mira, amigo. Ximo, anem a fer 2 sortejos per a que a li toque ja no tinga més remei que fer-se fallera. Anem a sortejar una setmana en un piso en Cullera, que per supost, si jo fora de fora i em tocara, triaria en falles, i, com has dit, un tall de tela de fallera per a que qui li toque, siga de Xina, Indonèsia o siga de Àsia al costat, puga fer-se un traje de fallera a mesura, no? I la veritat és que està tenint molta acceptació i la gent està preguntant-nos perquè inclús els xics també estan participant, perquè sempre o tenen algun compromís o poden fer un xaleco o un xupetiu com siga, no? Igual es queda en el poble, quan se'n va lluny, però escolta, a més he vist la fotografia, en fi, bona tela, vull dir-te, i total, a 5 euros la participació de la rifa, aguardament guarda'm en 3 o 4, perquè... Vale, no, o sigui, que te guarde la paraula. O sigui, cas que... Ara, lo bonico seria això, que se n'anara a un puesto que la dona que ho agarrara, o l'home, o la parella, o la filla, o qui siga, ho agarraran en il·lusió i vingueren de lluny també a fer-se el traje, i lo que tu dius, a tindre aquesta estància, dius en un pis, en Cullera, imagina que serà algú de la comissió que se deixi el pis aquests dies, o com se ho heu arreglat? Sí, tenim la sort que la, bueno, la immobiliària Finca Santiago és d'un faller de la nostra falla i ha donat una setmana gratuïtament per a rifar en una setmana durant l'any, no? I aquesta rifa és un poc inferior, aquesta rifa són 2 euros i la veritat és que també té molt bona acceptació perquè, bueno, si el toca una setmana de vacances o el que s'han comentat en falles, i aquí li toquen els 2 rifes i toca l'hora, pot fer l'agost. Pot fer l'agost, és a dir, que pot arreglar-se totes les falles. Pot fer el març, efectivament. Exacte, pot fer el març. L'agost el feu ara. Xeque bé, 7, 8 i 9, en el Passeig Marítim de Cullera, Baix Valencià, indumentària tradicional, gastronomia, paelleta bona, passacarrers, xe, festa fallera i un monument perquè la falla Passeig Doctor Alemany Mercat celebra el mig segle, que en fi, que se diu pronte. Sé que heu tingut una celebració d'aniversari molt especial, en què la banda Ateneu Musical, com he vist en el vostre Facebook, interpretar el vostre pas doble, i una banda Ateneu Musical, val a dir que va ser la guanyadora del certamen de bandes d'enguany, per tant, estem parlant de la millor banda del món, avui per avui. Sinó que, enhorabona pel 50 aniversari, Gerardo. Molt bé, gràcies, Timó. Gràcies. Que passeu bones falles del 7 al 9 d'agost, també. Vinga, gràcies. Adéu. Es veig, Timó, adéu. Aquesta bonica cançó, You've Got a Friend, de James Taylor. Tens un amic que sí, d'alguna manera, és el que també vull traslladar-vos en el dia d'avui, que teniu així un amic, una amiga, tota una ràdio, la 97.7. Avui dia, un dia com el d'avui de l'any 71, va ser precisament número 1, aquesta gran cançó de James Taylor. Bueno, xicons, que vacaciones de verano para ti, pel nene, pa la nena, en fi, gràcies David García, que ha estat ahí en el puente de mando. Que te lo pases muy bien, Chico. Moltíssimes gràcies. Descansa, descansa. Gràcies, bonico. Quedeu en estupenda companyia perquè durant aquestes 2 setmanes d'agost estarà Arantxa Ferrer portant este barco de València Abierta. Disfruteu moltíssim, sigueu molt feliços. Se tornem a escoltar en l'arranc de la temporada en un parell de setmanetes. Au, vacaciones de verano, por fin! Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. vacaciones de verano para mí, caminando por...